A veces da la sensación que las cosas van pasando tan vertiginosamente que la vamos perdiendo de vista, la verdad. Y hoy estábamos, bueno, acá en la reunión previa, digamos, a arrancar el programa, leyendo algunos portales y demás, y se nos había pasado algo que era muy importante y que tiene que ver con una lucha que están llevando trabajadores y trabajadoras de los taxis en torno a las aplicaciones. Y una puerta abierta de una aprobación que hubo de no multar a los conductores de las aplicaciones, y ahora un manifiesto de Guido García, del concejal de la coalición cívica, que está impulsando un proyecto para que se abra definitivamente la puerta a las aplicaciones. Pero para charlar un poquitito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con el referente del Supetax, con Donato Cirone. Donato, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo estás? No, el agradecido soy yo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien, buen día. Nada, llamamos básicamente para preguntarte sobre esta puerta abierta, si es que ustedes los ven de esa manera, que de a poquito el oficialismo local está abriendo la puerta a la posibilidad de aprobar las aplicaciones en Mar del Plata. Sí, mira, lo que yo, la sensación que nos dan estas declaraciones de gente que la verdad que no entiende nada de lo que es el transporte, no entiende nada de lo que es cuidar el servicio el bolsillo del usuario, como también así garantizar el servicio. Eso se puede hacer, garantizar el servicio cuando los servicios son regulados. ¿Me explico? Uh-huh. Cuando hablaban de que en Mar del Plata los taxis no estaban funcionando después de la pandemia, cuando había una crítica y una campaña de desprestigio hacia nuestra actividad, nosotros le acercamos al intendente las herramientas y la solución para evacuar todas esas problemáticas que supuestamente habían, ¿cierto? Era si hacía falta más licencia de taxi, que se otorguen las que hagan falta, pero siempre con el servicio regulado de taxi, de remises y de autos rurales, me refiero, no solamente de taxi. Pero claro, aparecieron estas plataformas digitales, donde en el año 2006, cuando asume el gobierno de Mauricio Macri, les abre las puertas a estas plataformas digitales, que la verdad que es muy llamativo todo, porque al país no le dejan un solo centavo, se llevan todo el dinero afuera, todo lo que le cobran de comisión a cada uno de los que trabajan para esas plataformas digitales. El porcentaje, que es un 30% del bruto de la recaudación, se lo llevan a cuentas al exterior. Por eso digo, no sé por qué tanta complicidad, o sea, se sospecha, por supuesto, que se sospecha por qué hay tanta complicidad y son tan permisivos con estas plataformas digitales, que también hoy lo están haciendo en Mar del Plata, porque tiene el mismo color político del presidente Macri, del ex presidente Macri, pero bueno, acá en Mar del Plata hay una ordenanza que se sancionó en el año 2019, que es la 23.928, que prohíbe el funcionamiento de plataformas digitales. O sea, en realidad lo que dice la ordenanza es que no se puede prestar un servicio en el Partido General de Pueyrredón con vehículos que no son los habilitados. Y este concejal, que la verdad que debe conocer muy poco de lo que es el transporte público, quiere permitir, sacar las sanciones en esa ordenanza. El intendente hoy tiene los votos para aprobar si quiere y habilitar las plataformas con los requisitos que cumple cualquier servicio regulado, pero estos no. Prefieren que sigan trabajando de la manera que están haciéndolo, que son remises ilegales, VIP, de alguna manera. Uh-huh. ¿Ustedes, Donato, en torno a esto han podido juntarse con el resto de los sindicatos? ¿Están charlando? ¿Están empezando a pensar cuáles van a ser las metodologías a tomar para poder evitar o para poder marcar su descontento, su diferencia con esta intención de, en este caso, Guido García fue el que habló sobre el tema? Sí, nosotros estamos en contacto permanentemente, de hecho estamos en una mesa donde están el sindicato junto con las demás entidades representativas de titulares de licencia de taxi, ¿no es cierto? Uh-huh. Estamos todos juntos hablando del tema, pero vuelvo a repetir, hoy tienen los votos para aprobarlo. En su momento no lo hicieron porque no tenían los votos. Angélica González, que hacía mucho énfasis en que era la solución, y no es la solución, porque no es que nosotros pretendemos tener un monopolio. La realidad es que a los únicos que pueden exigirles para que cumplan el servicio, que cumplan determinados horarios y poder garantizar el Estado municipal ese servicio, es a los taxis que son servicios públicos. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a las plataformas digitales usted no le puede exigir nada. No le pone horarios, no le pone tarifas, no le pone absolutamente nada, condiciones de cómo tiene que trabajar, cómo tiene que prestar el servicio. Lo que están intentando hacer, lo hemos notado porque el lunes pasado estuvimos en la Comisión de Movilidad Urbana, presenciando la comisión, y la concejala de los libertarios, sabe que el planteo, usted debe estar al tanto, el planteo que hizo fue que los taxistas no tienen que venir a pedir un aumento de tarifa con una nota. Los taxistas tienen que cobrar la tarifa que ellos consideren que es lo más justo. Y me parece una locura total que hagan eso, porque están desregulando el transporte, porque no están cuidando en el bolsillo al usuario. Porque esa es la realidad. Si cada uno cobramos lo que queremos, estamos en el horno. Donato, la ley original, yo perdón que te vayas interrumpiendo, pero me van apareciendo preguntas a medida que vas hablando. Perfecto. La ley original, esta ordenanza, no ley en realidad, ordenanza que prohíbe la utilización de las plataformas, inclusive la ordenanza sí, prohíbe también la publicidad, ¿no? No puede haber publicidad de ninguna de estas plataformas en ningún lado. Digo, ¿en algún momento fue cumplida? Yo recuerdo que hace un año aproximadamente ustedes empezaron a alzar la voz para exigir al intendente que haga cumplir la ley, que haga y las multas que sean necesarias y lo que fuere. Digo, ¿les hicieron caso, hicieron valer la ordenanza o dejaron que sigan trabajando? Mire, la ordenanza 23.928 es bien clara cuando dice que no pueden funcionar otros servicios que no sean los regulados en el Partido General de Pueyrredón, la 23.928. Es una ley local, una ordenanza es una ley. Como también hace la ordenanza que no se puede hacer publicidad de esos servicios porque son considerados ilegales. Bueno, todo el verano pasado anduvo un avión, una avioneta esa que anda por la costa haciendo publicidad. Uh-huh. Nosotros denunciamos ese episodio y Bernardo Martín, que es el responsable del Entur, dijo que él no sabía que había una avioneta haciendo propaganda. Yo creo que la verdad que me parece que esta gente o son demasiado idiotas, no quiero ser irrespetuoso, pero la realidad es que no nos pueden decir a nosotros que no sabían que estaba esa avioneta, porque tienen que pedir un permiso para hacer publicidad. De hecho, ellos le dieron el permiso. Y si le dieron el permiso, porque algo debe haber de por medio. Obviamente que para acusar hay que tener pruebas, por eso hay que ser muy, muy cauteloso a la hora de expresarnos, pero la realidad es que no se hizo absolutamente nada para evitar que sigan haciendo esa publicidad. La siguieron haciendo durante toda la temporada, como también así siguieron funcionando las plataformas digitales, y no se hizo absolutamente nada para impedirlo. Entonces, no estamos cuidando los servicios regulados. Estamos dejando que cada uno haga lo que quiera. Y eso es la libertad que quieren, de alguna manera, llegar a eso, o sea, desregular el transporte, que el taxi haga lo que quiera, que no, por supuesto, a nosotros nos están exigiendo un montón de requisitos, hacer la BTV dos veces al año, bueno, no le voy a enumerar todos, pero la realidad es que no puede ser que haya una competencia desleal que no cumpla ningún requisito y esté funcionando como si fuera un servicio regulado. Y es más, a la gente, cuando hay mayor demanda, le cobran hasta el triple la tarifa. Entonces no le están cuidando el bolsillo al usuario. Están dejando que cada uno haga lo que quiera y que el usuario, bueno, Si hay servicios bien y si no, manejate. Y no son así, las cosas no se solucionan así. Estamos hablando con Donato Cirone, secretario general del Sindicato Único de Peones de Taxi Mar del Plata. Claudio, lo saluda. Donato, pensaba en clave de lo que es la actividad. Hace unas horas se conoció una convalidación de aumento de lo que es la ficha y de la bajada de bandera. ¿Cómo van viendo esta casi primera quincena del 2024? Mire, la verdad que yo creo, y la percepción que tenemos nosotros es que esta es la peor temporada de los últimos años, la peor. Una de las mejores fue la anterior, pero esta temporada la verdad que está siendo desastrosa porque no, en primer lugar, durante la semana casi no hay mucho trabajo, hay muy poco trabajo, casi como un día de invierno, le diría un poquito más, pero sí, los fines, es una temporada de fines de semana, y estamos hablando de enero, que es el mes más fuerte, donde vienen los profesionales, la gente con un poder adquisitivo un poquito más alto, pero no quiero ni pensar lo que va a ser febrero. Y el invierno, bueno, ni pensarlo, con las cosas como están aumentando. Si bien había inflación en el país, sí, por supuesto, y no estábamos de acuerdo con la inflación que había, por supuesto. Uno no quisiera que haya inflación y que no se toquen las tarifas y que la gente pueda llegar a fin de mes con su sueldo. Pero la realidad es que apenas asumió este gobierno un 130% de aumento de los combustibles. Es una locura. Y los sueldos siguen siendo lo mismo. Cada vez le rinde menos. Entonces, nosotros, para poder tener un paliativo con lo que es el aumento, con lo que fue el aumento, el último aumento de combustible, pedimos un 30%. ¿Qué vamos a pedir? Un 130% cuando la gente no va a poder tomar un taxi y va a ser peor el remedio que la enfermedad, como se decía antes, ¿verdad? Entonces, digo, él fue solamente un paliativo para lo que fue el aumento de combustible. Pero la realidad es que ya son insostenibles los aumentos que hay. Si se le rompe el auto, arreglarlo le sale una fortuna. Si se le revienta se le rompe una goma, cambiarla es terrible lo que valen hoy todos los repuestos, todo lo que es la canasta familiar. Usted va al supermercado y todos los días le están remarcando los precios. La verdad que es una locura lo que está pasando. Retomando, y nosotros no somos que no a eso. Sí, sí. Retomando lo que es la temática original por la que lo convocamos, estas aplicaciones de movilidad. En parte, alguna de ellas por lo menos permite que quien tiene un taxi se sume a esta red de movilidad. Digo, desde lo que es la conformación del gremio, también se teme que ante la baja de trabajo en esta temporada, quien tiene una licencia de taxi lo utilice para estas plataformas virtuales. ¿Cómo lo ven? Mire, yo le voy a decir una cosa. El que tiene un taxi y trabaje para una plataforma está teniendo un socio inútil que no arriesgan ningún capital y ganan siempre. ¿Por qué le digo esto? Porque ellos y le ponen el valor a la tarifa, le ponen el valor a su trabajo y le sacan el 30% del bruto. Entonces digo yo, si así como estamos, se nos está complicando para poder seguir, imagínese usted si le tiene que dar el 30% de cada viaje, del bruto de cada viaje, no de lo que le queda de ganancia, sino del bruto, y usted de ahí tiene que echar combustible, arreglar el auto, si se le rompió, tiene que contar con el dinero para el arreglo, para los repuestos, y vivir, por supuesto, y es más, y tener un respaldo para amortizar el capital. Entonces digo, ¿hasta qué punto le sirve a un taxista bajarse la aplicación y trabajar para una plataforma? De hecho, algunos lo están haciendo, seguramente por desesperación, por la falta de trabajo, son manotazos de ahogado, pero la realidad es que yo creo que a nadie le conviene tener un socio inútil que no arriesgue nada y se lleve el 30% de su recaudación bruta. Donato, ahí un poquitito vos los dijiste, ¿no? Digo, más allá de las diferencias, en el medio de la desesperación y de estos aumentos que vos bien me ibas planteando, inclusive creo que hace unos días aumentó el GNC a números bastante altos, que es por lo general el combustible que utilizan los autos de alquiler, los taxímetros o los remises. Digo, se entiende el por qué en el medio de la desesperación algunos taxistas han subido su auto a la aplicación. Sí, por supuesto que se entiende. Hoy el GNC, como usted mencionaba, aumentó a 420 pesos. Es toda una locura. Pero claro que si lo entendemos a los taxistas que hoy se bajan la aplicación para decir, bueno, y bueno, hago un viajecito más. Pero que no se olvide que ese viajecito más le está poniendo el precio y que nosotros, por ejemplo, en los servicios regulados tenemos una tarifa, como le digo, regulada por el Estado municipal, y cuando hay una mayor demanda, la plataforma le hace cobrar el doble o el triple. Entonces, el taxista que tiene una tarifa regulada, ¿qué tarifa le va a cobrar cuando haga un viaje de aplicación al pasajero? ¿Lo que marca el reloj o lo que le dice la plataforma? Porque, en definitiva, no puede cobrar más de lo que dice el reloj. O sea, de lo que está regulado. No puede cobrar tres veces más. Entonces, ahí también hay que poner la balanza. Por eso digo, lo que están intentando hacer desde el poder político es desregular el transporte. Entonces, de esa manera, nunca van a poder garantizar nada, nunca van a poder decirle al usuario, usted va a tener el servicio asegurado, porque ni a las plataformas, y menos aún a los taxis, si los desregulan, van a poder garantizar el servicio, ¿verdad? Porque cada uno va a hacer lo que quiera, y no es así. Cuando usted le otorga una licencia de taxi, que es un permiso precario, que otorga el Estado municipal, para brindar un servicio público. Y a ese servicio público le puede poner condiciones como de hecho las tenemos. Pero si lo desregulan, no las vamos a tener más, las condiciones. Entonces cada uno va a hacer lo que quiera. Sin dudas, ¿no? Que va a ser una gran desventaja para el peón o quien tiene la licencia de taxi. ¿Se evalúa alguna medida de fuerza? Recordamos varios días, el 2023, en la incipiente temporada, con paros, con medidas de fuerza en lo que era el aeropuerto, la Ferra Automotora, concentrados en el centro. ¿Se evalúa? ¿Cómo va en esa instancia, Donato? Mire, esto lo evaluamos entre todos y es una decisión que se toma en conjunto, para ser más sensatos, ¿verdad? No cortarnos solo, porque la fuerza la hacemos entre todos. Pero la verdad que lo vemos todo muy complicado. El intendente hoy tiene los votos. Cuando no los tenía, no lo ponían en el orden del día, no lo ponían para tratarlo en las comisiones porque no lo podían aprobar. Porque los que no eran del oficialismo entendieron lo que nosotros hoy le estamos explicando a ustedes, de que no es la solución permitir las plataformas digitales, que vuelvo a repetir, como dije anteriormente, no le dejan nada al país. Al país no le traen soluciones, ellos vienen a hacer negocio, no son solidarios que dicen, no, nosotros vamos a ayudar. Mentira. Acá nadie hace nada si no hay algo de por medio. Y fíjese usted la plata que ellos se llevan al extranjero sin aportar nada al país, ni un impuesto de nada. En cambio los taxistas pagan sus impuestos, la plata la gastan acá, cumplen con todos los requisitos, y si no los cumplen, el Estado es quien debe garantizarlo y controlar que eso se haga. Para eso es agente de contralor el área de transporte. Pero bueno, nosotros hicimos en su momento todo lo que estuvo a nuestro alcance. Hoy tienen los votos para poder aprobarlo, pero no, lo que quieren es desregular el transporte. Si quieren que los taxistas cobren lo que quieran y que las plataformas no sean multadas, entonces están permitiendo la ilegalidad, están dejando que cada uno haga lo que quiera, y el único perjudicado en este caso va a ser el usuario, porque no va a tener la tranquilidad de quien lo está llevando es alguien que tiene un certificado de antecedentes, que alguien que está identificado a través de un registro, ¿no es cierto?, en el área municipal. Entonces, si cada uno hacemos lo que quiere, la gente no va a saber quién es el que está manejando un auto. Si es un ex convicto, alguien que tiene algún problema con la justicia, si es un violador, si es un... No sé, no va a saber qué tipo... persona lo está llevando. Entonces digo, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, también nosotros, los servicios regulados, tanto sea taxis, remises, autos rurales, están todos identificados y todos en un registro de la municipalidad. Pasa algo en la calle, sabemos quién fue la persona que manejaba ese vehículo. Entonces digo, si desregulamos, todo eso se va a perder. Sin dudas, ¿no? Decía que incluso en estas plataformas la cobertura es la mínima, ¿no? Que exige para justamente dar de alta a algún rodado. En clave de la actividad a la baja y también el contexto socioeconómico, preguntar por la nocturnidad. Digo, imagino que debe ser complejo. Nos llega un mensaje de un trabajador de Liga que sostiene que tanto taxis como remises no llegan a la guardia después de las 21, o que solamente los denominados remises truchos o estas plataformas de movilidad se permiten llegar a esa zona. Digo, ¿cuánto conspira el concepto socioeconómico para que la nocturnidad y que el trabajador justamente no elija esa zona u otra zona de la periferia? Mire, el taxi y el remis tiene que estar en toda la ciudad. De hecho, como le dije recién, si no lo hacen, el Estado municipal es quien lo debe garantizar. ¿Y de qué manera? A través de los controles. Primero y principal, a nosotros nos exigieron que había que colocar GPS para, sí, primero como herramienta de seguridad, que me parece perfecto, pero también así como herramienta de control del área municipal, del Estado municipal, hacia el servicio público de taxi. Entonces, de esa manera, ellos pueden garantizar el servicio en todos los horarios, y las empresas de radio, le puedo asegurar, que cubren los viajes de todos, de cualquier punto de la ciudad. De eso no me caben dudas. Cubren en todos, o sea, en las clínicas, en los hospitales, en los centros de salud, en todos los lugares. Por eso hay varias empresas de radios distribuidas en toda la ciudad con diferentes paradas. Y esos autos que están en esa parada que trabajan para determinada radio cumplen y cubren esos viajes en determinados lugares donde la gente lo solicita. Donato, la última, agradeciéndole la generosidad de habernos atendido. Digo, para el próximo 24 de enero, que está llamado y convocado un paro por la CGT, al cual se sumaron ya de manera oficial la UTEP, la CTA Autónoma y la CTA de los trabajadores, en el caso del Supetax, ¿van a adherir? Nosotros vamos a defender el derecho de los trabajadores y, por supuesto, que vamos a adherir. Vamos a defender que no haya una reforma laboral para que el trabajador sea explotado. Eso es lo que quiere este gobierno, y nosotros vamos a resistirnos, porque tampoco quieren permitir que uno salga a manifestarse. Entonces, quien no quiere permitir que uno se manifieste fue quien hacía movilizaciones y cortes de ruta. ¿Cómo? Es muy contradictorio todo lo que intentan hacer. Pero bueno, quieren cercenar los derechos de los trabajadores, y nosotros como gremio no lo vamos a permitir. O por lo menos vamos a resistir todo lo que esté a nuestro alcance para impedir. Donato, gracias por la comunicación. Abrazo inmenso. Un abrazo para vos también. Ahí pasaba Donato Cirone, secretario general de Supetax. Digo, me parece que empiezan a calentar motores en torno a esto. Y yo quiero pedir perdón, dije Diego García y es Guido García. Me equivoqué ahí en la pronunciación, porque aparte son dos concejales diferentes de dos ámbitos totalmente distintos. Exacto. No, digo, no puede haber estado más alejado de la realidad el nombre que diga, así que pido perdón por eso. No es Diego García, sino que es Guido García, el concejal que hizo las declaraciones. Digo, me parece que empieza a despertarse los taxistas y las taxistas en torno a estas palabras y esta gran posibilidad que parece que está cada vez más abierta de la aprobación de las aplicaciones como Uber o Cabify. A un puño de distancia.